pero nosotros después vamos a ayudar. Y nosotros sabemos cómo ayuda el Fondo Monetario Internacional, pidiendo más ajuste, porque el quien pidió, quien estaba pidiendo estos 9.000 millones de recortes en el gasto, era el Fondo Monetario. Uh-huh. Seamos claros con eso, más allá de que con la aceptación de Caballo, etcétera, pero el propio Fondo Monetario. El Fondo Monetario no desaparece, digamos, cambió. Lo único que se fue el presidente. Desde el punto de vista político, creo que es entramos a un momento muy muy difícil. Y desde el punto de vista económico, también va a ser reflejo del momento político, ¿no? Incluso dentro de el peronismo, con las distintas fuerzas que hay, y fuerzas que tienen un enfrentamiento muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Es que dentro de estos grupos de poder del peronismo, ¿qué proyecto económico tendría cada uno? Eso iba, con proyectos económicos totalmente distintos. Uh-huh. O sea, porque se dice que Puerta es bastante menemista. Uh-huh. Y bueno, Menem quería dolarizar, ¿sí? O sea, que ¿en qué medida no va a haber una devaluación y después una dolarización? Uh-huh. Por ejemplo. Entonces, y las posturas, yo el otro día estaba casualmente leyendo, investigando por un tema que estaba haciendo, y la ley de convertibilidad, la famosa ley de convertibilidad, fue firmada por Duhalde. Uh-huh. No fue firmada por Menem, fue firmada por Duhalde, el que ahora no quiere saber nada, el que es keynesiano, ¿no? Sí. Entonces, digamos, yo creo que esto no va a cambiar esencialmente, y que podemos encontrarnos también con problemas económicos muy muy fuertes. Esto queda claro. Para medirlo, en general se está hablando ahora, y todos hablan de qué se va a hacer con el tipo de cambio, qué se va a hacer con los depósitos, con el sistema financiero. Nadie habla de la producción, nadie uh-huh. habla cómo se va a encarar esto. ¿Sí? La primera medida que se toma en esos términos es el tema de los bancos, ¿verdad? Y del tipo de cambio. Claro, exacto. Si bien normalmente son perentorias, pero sí. Igual se necesita, o sea, ¿qué vamos a definir con lo otro? ¿Cómo vas a beneficiar la producción? O sea, estos economistas no pueden decir que no tienen letra a mano, porque precisamente hace poco finalizó la consulta popular, donde 3 millones de personas casi se dijeron, bueno, hay que empezar por acá, ¿no? Uh-huh. Con lo cual lo saben. Lo harán, y va a ser muy difícil. La única forma de que esto efectivamente pudiera cambiar en algo es que, bueno, salir del modelo. Y no parece que ellos salgan del modelo. O sea, acá las grandes ganancias tienen que pagar impuestos, acá automáticamente hay que levantar las exenciones del impuesto a las ganancias a las rentas financieras, ¿sí? Uh-huh. Porque las va a seguir habiendo, porque este modelo va a seguir generando rentas financieras. Y no parece que esas ideas sean las que están en danza, ¿no? Eso parece, la idea, ¿no? Es cómo acomodamos un poco el modelo para uh-huh. que no explote. Y tirar un tiempo más. Y crear un tiempo más y seguir con este modelo de estrecha relación con el Fondo Monetario, ¿no? O sea, una medida que efectivamente podría implicar un cambio cualitativo, es decir, bueno, no aceptamos más las recetas del fondo. Uh-huh. Pero claramente ningún grupo desde el peronismo plantea eso, claro. o explícitamente lo va a implementar. Si fuéramos elecciones, ¿sí? Ya sabemos que las promesas de elecciones son unas, y después, una vez asumidos, lo que se cumple es otro, se cumple con el Fondo Monetario, con los grandes centros de poder. Así con es. Lo cual, digamos, no se ve muy mucho cambio. Alfredo, así en la coyuntura, en lo que tiene que ver con el día de hoy y la semana que viene, va a haber bancos nada más que para pagar sueldos y jubilaciones, y no va a haber, no se va a poder comprar moneda extranjera. No, no hay feriado bancario, hay feriado cambiario solamente. Uh-huh. Esas son las cuestiones. Ayer tampoco se podía comprar moneda extranjera. No, ayer, no, bueno, cotización, ¿no? Bala, o sea, podía nadie, no había feriado bancario, pero nadie vendía. Exactamente. Entonces, no había feriado cambiario, o sea que en ese aspecto a veces el mercado se adelanta sustancialmente a las medidas. ¿Me contás por qué la bolsa? No hubiese feriado cambiario, igualmente nadie iba a vender moneda. Claro. ¿Me contás por qué la bolsa subió un 17%? No, bueno, la bolsa subió el 17% porque varios grandes inversores utilizaron este mecanismo de la bolsa para transferir su dinero al exterior. Ah, fuerte el aplauso. Esencialmente con pérdidas importantes en general, pero antes de dejarlo en el sistema prefirieron, entonces compraban acciones acá que a su vez se podían transferir. Se transferían a la bolsa transfería, le hacía una transferencia bancaria que a su vez la bolsa transfería a Nueva York y bueno, se compraban ADRs que son certificados de depósitos de en Nueva York y fundamentalmente eso es por lo que funcionaba. Previendo estas cuestiones de la pasar los pesos. Estas cuestiones aparentemente igualmente se supone que los depósitos, salvo los de cajas de salarios, los depósitos van a seguir congelados. Uh-huh. Eso realmente es un panorama igualmente difícil. Obviamente partimos de algo difícil. El tema es que este gobierno, el próximo gobierno, no diga lo mismo que dijo De la Rúa y que dijeron Menem. Venimos con una historia difícil. Uh-huh. ¿No? Entonces, ese es el gran problema. Alfredo, te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? Al contrario. Hasta luego. Chao. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Hola. Hola. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Walter Isaías te saluda. ¿Qué se piensa hacer ahora? Bueno, creo que hay una primera necesidad, que es terminar por derogar el estado de sitio. Uh-huh. Si bien para nosotros es de nulidad absoluta y todos los pronunciamientos legales, inclusive el desconocimiento de muchos jueces y la propia discusión de que el Parlamento jamás lo trató, imposibilitarían la existencia del estado de sitio, a mí ayer me dejó preocupado que el señor Puerta dijera que iba a tratar de ver cuándo terminaba el estado de sitio. Ajá. Tiene que terminar ya, claro. Ni bien se constituya la Asamblea Legislativa, porque es inadmisible que esto se resuelva con represión. Y creo que este primer objetivo abre la instancia de discutir seriamente la no impunidad para aquellos que asesinaron. Uh-huh. Hay más de 20, dicen, yo la verdad que no puedo decir el número exacto. Podría decir sí los compañeros de la CTA, de los delegados motoqueros, de los compañeros de la Cocina Central de Rosario. Uh-huh. Compañeros de Derechos Humanos, la compañera de Derechos Humanos, que tenemos heridos y muertos, lamentablemente, pero no sé el número, no puedo decir el número total, pero sí existió claramente una represión que tiene que ser investigada y detenido a los responsables, para empezar a plantear una alternativa seria de democratización y distribución del ingreso, que es quizás el proyecto más importante a destacar, ¿no? Entonces la historia sería, primero, las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de los muertos, de los heridos, de los detenidos, del estado de sitio, y después empezamos a hablar. Claro, primero hay que terminar el estado de sitio. Y segundo, plantear que más allá de la forma institucional, si elección en 90 días, si decisión de nombrar a alguien presidente, si todo ese vehículo institucional que se dé, bueno, acá hay una causa. Uh-huh. Que generó todo esto, que viene siendo claramente denunciada, enfrentada desde muy pocos días de la asunción de la Rúa, y que fue construyendo un pilar de defensa frente a los ajustes tras ajustes, ¿no?, que existían y que conllevaban represión, evidentemente abrir una instancia de distribución del ingreso, que haya un shock de distribución del ingreso, que permita la reactivación del mercado interno a partir de un piso salarial social, y profundizando la democratización. Uh-huh. Nosotros venimos de hacer un... la semana pasada, no solamente un paro nacional para contra el ajuste, contra estas políticas que se llevan adelante, contra Cavallo, etcétera, sino una propuesta como la consulta popular, ¿no? Uh-huh. Que significó una demostración que más de 3.100.000 compatriotas votaron y alentaron una propuesta alternativa, ¿no? Víctor, la situación de los detenidos, ¿se sabe cuál es? Bueno, ayer a la noche ya se habían liberado más de 140 que estaban aquí en Capital. Uh-huh. En total en el país la información que nosotros teníamos era que eran más de 2.500. Ahora, la mayoría tendía a ser liberados, sí. Pero a partir de la presencia de los abogados, de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Pero no tenían otra. Cuando uno iba a pedir explicaciones, no había otra que era, bueno, a disposición del Poder Ejecutivo, era una. Claramente una violación de los derechos a partir de un supuesto estado de sitio que no era legal, ¿no? Claro, porque las causas por las detenciones, se supone que ¿cuáles eran? No, a disposición no había, por eso era ilegal absolutamente, ¿no? Y a mí me sorprende que haya algunos que decían, bueno, los desmanes o los saqueos. Cuando es muy clara la cosa, la ley actual, si alguien se roba un televisor, es un televisor. Uh-huh. Así que puede ser juzgado tranquilamente y se discutirá en los tribunales tranquilamente cualquier tipo de cosa. No hace falta un estado de sitio. Claro. El estado de sitio lo que perseguía era quebrar las organizaciones populares. Uh-huh. Quebrar y perseguir, allanar locales, impedir reuniones, etcétera. Manifestaciones, entonces creo que estaba claro ese objetivo y por suerte hubo una reacción rápida de la mayoría que ilegalizó la falta de democracia, ¿no? Personalmente creo que existen muchas responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades de los funcionarios del gobierno que se fue, las responsabilidades también del justicialismo, de los dirigentes de justicialismo con mucho poder, las responsabilidades de otros dirigentes sindicales, también con mucho poder, que dejaron que la policía mate gente en la plaza. ¿Vos qué pensás de esas responsabilidades? Bueno, creo que a mí no me gustó nunca, no solamente ahora, ¿no? Sino nunca me gustó englobar. No, ya lo sé. Porque creo que hay sindicalistas y sindicalistas, periodistas y periodistas, curas y curas, sí, sí. Políticos y políticos. Yo creo que las responsabilidades de los que, este sistema que se viene sosteniendo desde hace 25 años en un proceso de desindustrialización, de represión, de impunidad que va asociado, sin duda alguna tuvo durante mucho tiempo un sustento. Claro, claro. Y eso hay sindicalistas, curas, periodistas, uh-huh. Políticos que han dado sustento, sectores intelectuales, ¿no? Y que esto fue una demostración más, digo, ¿no? Claro, hay sustento para sostener esto y durante mucho tiempo también ha habido resistencia. Uh-huh. La resistencia que fue abonando un cambio. Estamos en un punto de inflexión ya desde hace rato, venimos de alguna manera germinando situaciones nuevas, la organización popular está todavía retrasada con respecto a la necesidad de la unidad, de un proyecto alternativo, pero hay distintas, creo que hay una potencialidad de que la mayoría de nuestro pueblo dice basta esto, bueno, y ahora empieza a discutir cómo, con quién, para qué. Nosotros apuntalamos que primero es lo primero, resolver el tema del hambre y la desocupación, poner un piso a esta situación y a partir de eso profundizar la democratización. Uh-huh. Nos parece que es el mejor mecanismo y creemos que sí, bueno, por supuesto que estos sectores del PJ que están hoy ahí en el Parlamento discutiendo la sucesión presidencial, que está en ellos quizá resolver, pero no se puede delegar bajo ningún punto de vista y por eso nosotros hemos planteado con toda claridad ir construyendo una fuerza propia que permita que se discuta lo principal, que es la pobreza en la Argentina, la desocupación, y con alternativas. Bueno, hoy vamos a reclamar ante el Parlamento claramente de que, además de discutir la metodología de cambio del presidente, se discuta también el para qué el cambio de las políticas que se llevan adelante. En la propia Asamblea. Claro, yo creo que ya tiene que derogarse el estado de sitio y aprobarse una política que ponga el objetivo del presupuesto 2002 en la garantía de un mínimo piso, que es el salario social de 500 pesos, claramente, para la mayoría de nuestro pueblo. Uh-huh. Y en ese sentido, comenzar a discutir una reconstrucción a partir del mercado interno, a partir de abrir instancias nuevas. No hay otra posibilidad, porque si no, lo que vamos a estar haciendo, no lo pensamos antes, no lo aceptamos antes y no lo vamos a aceptar ahora, que todo esto sea solamente para cambiar la cara de quien está en la Casa de Gobierno. Claro, porque por lo que se comenta, ¿sí?, los candidatos del justicialismo no propondrían un cambio económico como pidió la gente durante todos estos días y durante hace muchos años. Y como propone el FRENAPO, como proponen la CTA, como proponen partidos de izquierda, por distintas agrupaciones sociales. Sí, lo importante en ese sentido para nosotros es que no importa si hay quiénes son los que lo proponen o lo proponemos o los que hemos venido sosteniendo un cambio. Lo importante es que exista esto. Claro. Y en ese sentido, los que asumen la responsabilidad, los que tienen mayor posibilidad de resolver este problema hoy, es la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Y hacia ahí dirigimos todo. Ayer fuimos marchando hacia el Congreso con ese objetivo también, ¿no? Muy bien. Porque era frente a la crisis institucional, que todavía no sabía si renunciaba o no renunciaba de la Rúa, si seguía el estado de sitio, nosotros decíamos, bueno, el Congreso tiene que sesionar. Una vergüenza que no se estuviera sesionando en el Congreso, que no se constituyera como poder real. Bueno, creo que así como había diputados que se habían ido, había otro diputado que estaba yendo a las comisarías o tratando de impedir que la represión, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso hay que saber diferenciarlo, porque si no se puede ir construyendo una amalgama, un enhebrar a las organizaciones populares, ¿no? No, eso está claro. Una última pregunta, Teo. ¿Cuál fue el sentimiento durante el día de ayer? ¿Cuando renunció de la Rúa? No, durante todo el día. No, yo sentía que estábamos... lo que sentía era que había para mucho más de lo que estábamos pudiendo expresar. Uh-huh. El sentimiento mío era que bueno, hay mucha fuerza, mucha energía, muchas ganas, y que necesitamos, que sentía que bueno, necesitamos más fuerza organizada para defender nuestras posibilidades y resolver los problemas de la gente, ¿no? Que estamos a mitad de camino, en el sentido. A mitad de camino. Yo sentía eso, sentía, por un lado, tranquilidad de que estaba todo eso, bueno, inseguridad, la bronca de enterarnos de algunos compañeros, el dolor de la muerte, del costo, y la verdad que, bueno, que no sea inútil para mí. Uh-huh. La vida, la pérdida de la vida de sus compañeros significa que hay que encontrarle rápidamente la posibilidad de organizar nuestras propias fuerzas mucho más conscientemente. Uh-huh. Y poder resolver los problemas, ¿no? Víctor de Genaro, gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Un abrazo. Hasta pronto. En un momento de lo que estábamos hablando con De Genaro se mezclaba. Él lo comentó, ¿no? Lo de los motoqueros, decía. Y no sé, puede ser, sonar como un dato de color más, ¿no? Así, recuadrito de. O pirulito de página 12, una cosa así. Pero había que verlo la. el laburo que estaban haciendo los motoqueros, los pibes que laburan para empresas, muy en muchos casos esta empresa que en un acto que tuvo lugar en las puertas de la sede, dice que en el marco de la protesta la gente en Paraná quemó ayer la casa de gobierno. Casi instantáneamente un grupo de manifestantes colocó una pila de neumáticos sobre la puerta de acceso principal a la Casa Gris y la prendieron fuego. Después dice que en el litoral, el diario de Santa Fe, hay relativa calma en Santa Fe. La Voz del Interior de Córdoba dice que en Córdoba hubo 15 saqueos y mataron a un adolescente en el día de ayer. El diario de La Plata dice, el día, otra jornada de violencia en nuestra región, disturbios en la periferia, hubo nuevos intentos de saqueos, pero ninguno llegó a concretarse. Catamarca Actual, el diario de Catamarca, dice que hoy se reúne la Asamblea Legislativa. Y el gobernador Castillo dice que lamenta la renuncia de la Rúa y dice que esto no termina, sino que recién empieza. Superagente, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda? Bueno, aquí estamos, corriendo todavía, un poquito. ¿La catacumba cómo está? Y es una puta. Está todo el mundo viendo a ver si sigue teniendo trabajo. Está con todo, ¿no? Las cosas de los empleos del Estado, ¿no? Claro. Pero bueno, para agregar una postal al asunto de todo lo que se vivió ayer, y tiene que ver con la situación de la Rúa, Matov y Mestre. Sí. Vinculado a la responsabilidad con la represión en la Plaza de Mayo principalmente y en otros puntos de la capital federal. Uh-huh. ¿Esto por qué? Porque la jueza Servini de Cubría está muy cabrera. La hemos visto ayer muy enojada porque no se cumplió con su orden de no reprimir, y le pidió explicaciones al presidente cuando todavía era presidente. Uh-huh. En realidad la carta, bueno, de hecho es presidente, digamos, pero cuando todavía se suponía que no iba a renunciar, en realidad la carta se cruzó con la renuncia, tanto que prácticamente cuando la carta estaba la carta donde Servini de Cubría le pedía explicaciones al presidente de la Rúa de por qué se había seguido reprimiendo, prácticamente cuando salía la carta de los tribunales, llegaba la noticia de la renuncia. Uh-huh. Pero de cualquier manera, eso me implica que que una eventual responsabilidad penal siga estando en pie. En firme, claro. Con lo cual, bueno, ya citó y a su despacho anoche a Matov y a Santos, al jefe de la policía, uh-huh, estamos hablando siempre de la jueza Servini de Cubría, y los fiscales anoche muy tarde pidieron que se los interrogue, es decir, que se los indague como sospechosos de ser los responsables, no de la represión, sino directamente de las consecuencias de la represión, es decir, hablamos en la Plaza de Mayo principalmente de 5 muertos. Sí. Podrían quedar entonces con una causa penal de la Rúa, Mestre y Matov, en principio, aunque podría incluir también al comisario Santos, por la responsabilidad concreta en las que serían, en principio, no confirmadas todavía, 5 muertes en la Plaza de Mayo y el resto de los incidentes en la capital, incluidos los detenidos. Uh-huh. Porque en realidad la jueza a media mañana se presentó en la Plaza de Mayo, dijo que había que parar la represión, no le dieron bolilla. Así que ahora Servini está muy cabrera y quiere saber quién tiene la responsabilidad. Hoy cuando llegó a la Casa de Gobierno de la Rúa, dijo que le preguntaron sobre quién era el responsable de la represión, dijo que todo eso se había hecho con apego a la ley, sí, pero sí. Eso no es así porque la jueza que estaba a cargo dio la orden de no reprimir bien temprano a la mañana y no se le dio bolilla durante todo el día. Así que ese es un tema que puede traer cola y puede terminar en las próximas horas con la activación de una causa contra de la Rúa, Matov y Mestre. Superagente, gracias, cuidarse y fíjese el riesgo catacumba, ¿cómo está? Estoy acá, me están esperando los motoqueros, vamos a dar unas vueltas. Muy bien, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Pedro, ¿cómo andás? Y acá estoy, María, más o menos. Te veo un poco triste, ¿cómo andan tus cosas? Sí, ando deprimido, se ve que me conoces, ando angustiado. Che, ¿y probaste...?